Vamos a hablar con Carlos Heller, presidente del Partido Solidario y presidente del Banco Credicop Cooperativo. Carlos Horacio Cavac, soy, buenos días, estoy con Lucía Rodríguez Bosch. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, ¿tuvo la posibilidad de ver el debate? Sí, claro. ¿Qué conclusiones sacó? Digamos que a mí no me aportó ninguna novedad, porque más o menos es lo que yo esperaba del debate, dentro de también algo que no me sorprendió, porque el debate, por empezar, tiene una estructura que fija límites muy reducidos de maniobra, digamos, dado que los tiempos son muy exigentes, muy poquitos. Hay que ir con definiciones muy puntuales, porque tiempo para exponer una idea no hay. Tampoco hay debate realmente, así que, digamos, es un ejercicio que está legal y establecido por una ley, que es un requisito a cumplir y que tiende a dar una posibilidad de que la ciudadanía escuche juntos a los candidatos, pero creo que es poco lo que se puede profundizar allí en ese esquema. Dicho eso, qué sé yo, también es un tema que haya seis debatientes con lo que dispersa muchísimo la atención, cuando todos sabemos que desde el punto de vista de la elección presidencial, la elección se va a dirimir entre dos candidatos, y finalmente entonces la atención se centra allí. Claro. En el debate o en las expresiones de los dos candidatos, Macri dijo lo que siempre dice, es decir, reiteró un discurso que no tiene nada que ver con lo que realmente pasa, y creo que Alberto Fernández le precisó una cantidad de cuestiones desde la primera intervención, cuando le hace referencia a Scioli, que había mentido hace 4 años, y con esa mentira había ganado el voto popular, que por otro lado creo que es un fiel reflejo de la realidad. Uno ve hoy al Macri candidato prometiendo otra vez trabajo, salario, producción, crecimiento, etcétera, y no resulta creíble, porque además no hay ninguna sola mención a cómo haría todo eso en el caso de que tuviera el apoyo del voto popular. Uh-huh. Porque sigue siendo una propuesta de objetivos sin explicitar cuáles son los instrumentos para lograrlo. Con las políticas que aplicó están los resultados a la vista: un país recontraendeudado, empobrecido, un país donde subió el desempleo, subió la pobreza, cerraron decenas de miles de pequeñas y medianas empresas, hubo retrocesos en materia de salud, de educación, de ciencia y tecnología. No hay un solo aspecto que uno pueda decir, no, pero mira, en esto mejoramos. Así que eso es más o menos lo que me parece a mí que pasó. Uh-huh. Carlos, y pensando en el futuro, y pensando que que Alberto Fernández tiene serias chances de transformarse en el próximo presidente, ¿qué chances hay? Primero, de encontrarle la vuelta a esta situación, de resolverla y no caer en cierta forma en lo mismo que pasó con Macri. Dice que no mintió, sino que se encontró con una situación inesperada, más grave de lo que podía, y no quiso alarmar, y que finalmente, todo se transformó en una bola de nieve. ¿Con qué se va a encontrar Alberto Fernández, y cuánto puede prometer o anticipar en campaña para no entrar en este riesgo de no sé con qué me voy a encontrar, no quiero volver a mentir como mintió el presidente anterior? No, a ver, en cuanto a Macri, que lo que dice, yo diría, es insustentable totalmente, porque, se encontró con una situación peor que la que pensaba, dice. pero la empeoró. Si él lo hubiera mejorado, hubiera dicho, no logré mejorar todo lo que pensé que iba a mejorar, podríamos entrar en una discusión. Empeoró todo. Es decir, en 4 años el país está peor en todos los sentidos. Por lo tanto, el argumento no es válido. ¿Con qué se va a encontrar Alberto Fernández? Con eso, con un país hiperendeudado, con un crecimiento de la pobreza sensacional. Sensacional está mal, porque con un horrible crecimiento de la pobreza, con un problema de hambre en la Argentina, que es gravísimo. Usted piense por un momento, Kavak, que estamos hablando de un país que por un lado dice que puede producir alimentos para 400 millones de personas y por otro lado le aumentó 7 millones de personas la cantidad de con insuficiencia alimentaria, llegando a 15 millones, no según dice el Frente de Todos, según dice las Naciones Unidas, en un informe que se presentó de la UNESCO, el Consejo Mundial de la Salud y una serie de organismos internacionales que hacen un relevamiento de esta situación a nivel global y que marca un crecimiento notable del hambre en la Argentina. Con eso se va a encontrar. ¿Cómo se resuelve? Se resuelve haciendo todo lo contrario a lo que se ha hecho en estos 4 años. Se resuelve dejando de lado las políticas del ajuste. Para eso hay que negociar con firmeza el tema de la deuda para salir de este embudo. Mire si será grave la situación que este gobierno, el gobierno de Mauricio Macri, tomó hace un mes y pico, las medidas que lo llevaron a incumplir lo único que había cumplido de todo lo que había prometido cuando fue candidato. Volvió a tener que pedir que los exportadores liquiden las divisas, tuvo que plantear que la deuda como estaba tomada era impagable y pidió el reperfilamiento y puso control de cambios, porque como dice el propio presidente y como dice el presidente del Banco Central, son medidas que no les gustan pero que tuvieron que tomarlas para evitar males mayores, con lo cual están reconociendo los males que han generado, hablan de daños para amortiguar los daños, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hay que hacer es justamente una política que nos permita sacar el peso de la deuda, por lo menos de lo inmediato, para que los recursos puedan volcarse a un plan de poner en marcha la economía, el aparato productivo. La Argentina no es un país que vive de las exportaciones. Necesita las exportaciones porque necesita divisas para atender sus obligaciones, para poder importar insumos necesarios para el desarrollo de la actividad productiva, etcétera. Pero el 70-75% de su actividad es mercado interno. Lo que tiene a la mano es la potenciación del mercado interno. Y la potenciación del mercado interno es hacer que la gente tenga de vuelta capacidad para consumir, y eso requiere mejorar los ingresos de la población y poner en marcha un proceso virtuoso de ingresos que se vuelcan al consumo, de consumo que genera empleo, de empleo que vuelve a aumentar la demanda porque se convierte de un sujeto pasivo que ha dejado de consumir porque no tiene recursos en un sujeto activo. Para eso hay que modificar muchas cosas, hay que desdolarizar las tarifas, hay que desdolarizar el valor de los alimentos, y para hacer todo eso no es fácil. Creo que el punto de partida es la propuesta del acuerdo del Consejo Económico Social, de un acuerdo de los distintos sectores de la economía, que a partir de la gravedad de la situación se proponga una serie de medidas que permitan que esto arranque en un sentido positivo. Carlos, ¿hay alguna forma de hacerlo y que haya, no digo rápidos resultados, pero que dé la sensación de que las cosas están mejorando? ¿Se puede hablar de este plan de en los primeros 100 días se pueden lograr este tipo de cosas, o es algo a más largo plazo y nos tenemos que acostumbrar a convivir con una situación tensa? No. Los problemas de fondo no se resuelven en un acto, son procesos. Pero el cambio de sentido de a dónde vamos sí se logra rápido. Y creo que eso es lo que hay que hacer en esos primeros 100 días. Y por eso hay un conjunto de medidas. Ahora, fíjese que una de las primeras cuestiones que plantea la propuesta de el Frente de Todos es el plan para erradicar el hambre. Además de todo lo que ya dije, el plan para erradicar el hambre no es un título, es una propuesta que tiene un montón de subpropuestas que todas tienen que ver con actividades que van a generar a su vez más trabajo y que van a tener una implicancia importante en el funcionamiento de la economía. Porque se habla de, por ley, por ejemplo, establecer los precios cuidados, se habla de, por ley, establecer una canasta de alimentos básicos con precios fijos. Hay una cantidad de cuestiones. Se habla de potenciar la agricultura familiar, se habla de desarrollar mercados populares y de cercanía para bajar los costos de intermediación, etcétera. Hay un extenso programa, no es un título, y eso mismo va a tener toda una importante efecto sobre la actividad económica. Pero además, yo creo que hay una cuestión, yo diría, del humor social. Cuando el pueblo argentino, cuando los argentinos y las argentinas comencemos a sentir que el viento sopla para el otro lado, probablemente también eso nos modifique el humor, nos devuelva la esperanza. Yo veía el otro día una encuesta que decía que una de las factores más importantes que tiene la gente que dice que va a votar el Frente de Todos es esperanza de que las cosas van a cambiar. Y cuando se empieza a sentir que efectivamente pueden cambiar y esa esperanza se comienza a convertir en una sensación de posibilidad, creo que también eso dinamiza todos los procesos y facilita poder recorrer este duro camino. Hoy lo que el argentino, la argentina, ha perdido es la esperanza. Hoy la gente sabe que no tiene posibilidad de trabajar, sabe que no tiene posibilidad. Crece la gente que depende del subsidio, del plato de comida, del plan. Ayer era muy interesante escuchar a Cristina con este tema, cuando hablaba y decía, nos dicen que nosotros éramos planeros y nosotros bajamos al mínimo el número de planes, que ahora ha aumentado de manera considerable, porque el asistencialismo es una herramienta de transición, pero lo que hay que crear, una economía debe crear, es trabajo genuino, trabajo bien remunerado, trabajo con protección social, sí. Y para la transición sirven las medidas asistencialistas, pero no puede ser que el modelo sea un modelo de concentración de la riqueza y subsistencia con asistencialismo para el resto de la población, porque eso es terrible. Sí, claro, obviamente. Carlos, ha sido muy amable con nosotros, le agradezco su tiempo. Que le vaya muy bien. Gracias, igualmente. Carlos Heller, presidente del Partido Solidario y presidente del Banco Credicoop Cooperativo.